Humanística. Un programa de reflexión, opinión y diálogo. Aquí en Radio UDEM 90.5. Bienvenidos a nuestro programa Humanística del Departamento de Humanidades de la Universidad de Monterrey. Como cada jueves, los saludo. Soy el doctor Paulo Alvarado, soy profesor e investigador del Departamento de Humanidades. En este programa, en el que buscamos hacer divulgación de temas que nosotros trabajamos en las humanidades, en la UDEM, en literatura, filosofía, sociología, historia, arte, teología. Y pues ahora, bueno, nos concentraremos por acá un poco más hacia la, pues la historia también, ¿no? Para lo cual, bueno, pues tenemos a nuestro invitado, nuestro profesor también del Departamento de Humanidades, colega Bertrand Lovejoy. Bertrand, buen día, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. Muy buenos días, Pablo, un gusto como siempre acudir a tu programa y pues participar a este gran esfuerzo de difusión de las humanidades. Seguro, bueno, y también es una invitación este programa, el pretexto, pues, de nuestro programa de ahora es una invitación, porque recientemente, bueno, a futuro, vas a presentar este libro que se ha titulado Los animales y el recinto sagrado de Tenochtitlan, coordinado por Leonardo López Luján y Eduardo Matos Moctezuma, pues, para ir invitando a nuestro auditorio. La presentación será este 11 de octubre a las 6 de la tarde, a las 18 horas, en la sala F de Sintermex, pues en el marco de la Feria Internacional del Libro de Monterrey, que bueno, pues se está también celebrando en Sintermex, y que bueno, en este año entiendo que tiene por ahí esta entrada libre. Bertrand, tú llegas a este libro, a Los animales y el recinto sagrado de Tenochtitlan, por, pues también por interés académico, ¿no? Seguramente por ahí también ya es un tema que has trabajado en distintas ocasiones. Pero quisiera escuchar también un poco cómo llegaste a este libro, cuál fue la génesis por ahí, qué ha pasado, bueno, cuál es esa historia de la presentación. Mira, bueno, lo chistoso es, entre comillas, que lo que son los libros así, bueno, en particular este que es de más de 800 páginas, básicamente son las actas de un coloquio que hubo, que ocurrió en un simposio, no siquiera fue coloquio, fue un simposio magno en el Colegio Nacional que ocurrió en el 2018, por ahí si bien recuerdo, a finales del 18, con tal ahí de hacer un recuento acerca de los descubrimientos arqueológicos en Templo Mayor en relación con la fauna, más que todo. Y bueno, entonces en aquel momento ya había transmisiones híbridas antes de la pandemia, como quiera. Sí. Y pues tenía el interés, aparte, bueno, el profesor Matos es un mentor, un amigo, y Leonardo también es un excelente amigo, entonces, pues eran un poquito todos mis compañeros, ¿no? Para no sentirme tan solo en el norte, mis compañeros arqueólogos, especialistas de la cultura mexica, ahí hablar, presentar sus trabajos, sus avances y hacerle una difusión al público en general. Y pues estábamos esperando justamente que se publicara este texto. Y el año pasado que estuve haciendo una estancia de investigación en el Museo de Templo Mayor y en el proyecto Templo Mayor a finales ahí después de nuestras clases, ¿no? Nuestros exámenes finales, me fui a la Ciudad de México a trabajar ahí, a hacer registros, a conversar ahí con mis colegas en el marco de mi tesis doctoral. Y bueno, hablamos con Leonardo justamente del libro que acababa de publicarse. Hay que recordar que cuando ustedes están en la Ciudad de México, tienen el Templo Mayor que está ahí un costado casi de Palacio Nacional, ¿no? Es muy cerca de la Catedral Metropolitana. Y atravesando la calle Justo Sierra, ahí está Colegio Nacional. Entonces, pues literalmente no había de otra que conseguir este texto, ¿no? Entonces, y pues con todo lo que podía conllevar de interés para mis propias investigaciones, ya que trabajo sobre un animal fantástico que es la serpiente emplumada. Entonces, pues ahí tuvimos la oportunidad de hablar con diferentes, sino la mayoría de los autores ahí presentes en este volumen. ¿no? Y pues también obtener un poquito sus firmas para el recuerdo. Y bueno, hace unos meses, de hecho, cuando ya se estaba armando la programación de la Feria del Libro en Monterrey, el profe Matos tuvo la generosidad de invitarme a hacer la presentación del libro, porque el libro ya se presentó en otras ocasiones, en particular en Colegio Nacional al principio de este año, pero entonces pues no le podemos decir que no al profe Matos, ¿no? Pues sí. No le podemos decir no al profe Matos, y me dijo, no, es que yo quiero que estés ahí apoyándome con la presentación. Entonces uno se siente obligado, además, para retribuirle ahí todo lo que nos han regalado, tanto Claro. profe Matos como Leonardo y todo el equipo de Proyecto Templo Mayor, de Museo Templo Mayor y Proyecto Arqueología Urbana. Es así cómo se armó, y pues tuvimos en fechas muy recientes ahí la confirmación de la fecha, del horario que acabas de comentar. Perfecto. Bueno, ya me quedó un poco más claro también de dónde viene esa génesis de la convocatoria y demás, ¿no? Y bueno, que también el mismo Eduardo Matos Moctezuma, pues ha venido continuamente, creo, a la ciudad. Me ha tocado estar por ahí en alguna ocasión en el Museo de Historia, que no ha sido la única ocasión en la que ha venido, ¿no? O sea, por lo que entiendo, le gusta mucho también la visita a la ciudad por la frecuencia también con la que viene. Y seguramente también tiene, bueno, lo vi también en aquella ocasión, tú lo conocerás más, que tiene muchos amigos también en Monterrey, ¿no? Eso me da Correcto. a entender lo que vi yo en aquella ocasión, te digo, fue incluso antes de la pandemia. Muy amablemente nos explicó en esa charla muy amena en el Museo de Historia Mexicana, lo que él está trabajando como coordinador también de algunos proyectos, sobre todo con el Templo Mayor, ¿no? Que bueno, yo no sé cuántos años lleva Bertrán él coordinando también esto, pero yo me acuerdo que aquella ocasión fue antes de la pandemia, quizá fue por ahí en el 18, 17, y que a lo mejor fue la misma fecha que en la que tú estás platicando de este simposio, pero que mantiene mucha amistad con la ciudad, Eduardo Matos Moctezuma, ¿no? Sí, en ese sentido, lo que son tres museos tiene un patronato, ¿no? Y tiene una sociedad de amigos también. Y el profe Matos ha sido invitado en su momento también con Enrique Florescano, que falleció este año, Claro. o eventualmente también con Felipe Solís, que fue el director del Museo Nacional de Antropología y próximo colaborador de Eduardo, pues a fundamentar este Museo de Historia Mexicana hace un poco más de 30 años. De hecho, creo que fue por el 92 o no. 93, ya no recuerdo la fecha, pero Eduardo a menudo viene acá a Monterrey, que sea por invitación propia del museo, o eventualmente ya había venido también para la Feria del Libro, en ediciones anteriores también. Y bueno, en la UDEM vino también, yo trabajando en la prepa hace varios años, ya hablamos que ha sido una pequeña década, pero por lo menos creo que fueron hace como 7, 8 años, lo invité en una de sus estancias a que pues presentará un poquito el trabajo que ha hecho como arqueólogo en la Ciudad de México, no solamente en la Ciudad de México, por cierto, pero vino ahí con mis alumnos de prepa, un grupo de teoría de conocimiento, y yo estaba fascinado de que pudiera directamente hablar ahí con los chavos que accediera pues a venir a la prepa, que era la Unidad Valle Alto en aquel momento, y lo sigue siendo, pero bueno, vinimos ahí él viene muy a menudo a Monterrey, y pues es la primera vez que regresa a Monterrey. De hecho, desde la pandemia, se me hace, el año pasado no había venido, pero no sé, la última vez que vino a Monterrey fue justamente creo que para el 19, de hecho. Entonces, es un gran placer ahí volver a verlo, sabe que tiene muchos amigos, muchos seguidores. Y bueno, él sí coordinó, creo, lo que es el proyecto Templo Mayor a raíz del descubrimiento en el monolito de Coyoacán hace 45 años ya. Y bueno, de hecho, mañana 6 de octubre va a ser también otra conmemoración, porque ya vamos a estar a 17 años del descubrimiento del monolito de Tlaltecutli. Eduardo fundó el proyecto Templo Mayor, también es de los creadores del Museo de Templo Mayor. Con el cual ahí lo fundó, lo armó con el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, y también el proyecto de arqueología urbana, es decir, tres proyectos distintos en cuanto a investigación, en particular conservación y difusión del patrimonio arqueológico. Bueno, Eduardo estuvo involucrado en diferentes proyectos arqueológicos, pero podemos decir que la gran mayor parte de su carrera la dedicó justamente a Templo Mayor, hasta hace un par de décadas, un poco más de 2 décadas, cuando mi amigo Leonardo López Luján tomó el relevo, ¿no? Como alumno de Eduardo, por cierto. como colaborador de Eduardo, y pues desde entonces Leonardo está a cargo, pero Eduardo Matos se queda como que era muy cerca a lo que está pasando, lo que se va excavando, descubriendo. Tiene un amor infinito para Templo Mayor, para la cultura mexica. Y bueno, entonces justamente eso se puede transpirar en cada una de sus obras, porque ha publicado muchos libros en relación con la cultura mexica, en relación principalmente con la vida, la muerte, y pues es un personaje fascinante porque aparte cuenta de una que otras anécdotas muy muy simpáticas, que siempre prestan a reír, ¿no? Entonces, realmente un mentor, un amigo muy, muy querido, muy, muy querido. No, sí, y sus charlas me acuerdo que incluso también, por supuesto, con toda la erudición, pero también muy amenas, ¿no? O sea, es muy cercano, o sea, su diálogo es muy cercano para, de divulgación, ¿no? O sea, es decir, para quienes no estamos o no conocemos completamente el tema, es muy, muy ameno en ese sentido, ¿no? O sea, es muy considerado a dar a conocer cuestiones muy particulares o que quizá él, que eso es difícil de encontrar, creo, Bertrán, entre los algunos investigadores, ¿no? Pero que Eduardo Matos Moctezuma no lo ha perdido, ¿no? O sea, al contrario, creo que también sabe su valor del foro en el que está platicando y seguramente también lo realizará ahora en esta feria del libro, ¿no? Definitivamente no, está muy acostumbrado. No recuerdo la cantidad de ponencias y conferencias que haya dado. Hablamos ahí de cientos, por no decir miles, ahí de intervenciones que ha dado Eduardo a lo largo de su carrera. Entonces tenemos una persona que está sumamente acostumbrada justamente en hacer simples, sencillas, entendibles, cosas que pueden ser complicadas de entender o conceptos que pueden ser complicados de entender. Es una gran ventaja. Y él mismo dice, no era algo ganado desde un principio, porque ahí en lo que es uno de sus libros que tiene como, como podemos considerar como memorias, que fue una entrevista que hizo justamente con Leonardo López Luján y el investigador de Estados Unidos, David Carrasco, que se llama ¿cómo se llama? Las memorias de Santa Oro o algo al estilo. Básicamente él decía pues que para nada estaba programado para hablar en público porque tartamudeaba, tenía este problema un poquito de joven, entonces tuvo que aprender justamente a manejar el lenguaje, a tomar ahí encontrar ciertos trucos para Claro. poder hablar en público. Entonces pues ahora pues nadie lo podía pensar, ¿no? Pero es interesante ver este afán que siempre ha tenido. De transmitir y difundir a todos públicos, porque también dentro de las publicaciones que ha hecho, hay publicaciones para público infantil, lo que es el desarrollo también de la del servicio de educación que hay en el Museo del Templo Mayor, pues obviamente tiene que ver con esta visión de alcanzar diferentes públicos, ¿no? Y por eso, en la actualidad, pues tenemos diferentes talleres en relación con las colecciones del Museo Templo Mayor, en particular dirigido a público infantil. Entonces, garantizado, ustedes cuando vendrán a la presentación y si han asistido a las charlas anteriores de Eduardo en el Museo de Historia Mexicana, las cuales la mayoría de hecho se encuentran colgadas en el canal YouTube de tres museos, pues están seguros de que van a tener información actualizada, oportuna y sencilla al momento de entender, ¿no? Porque vaya que la información que tenemos en este libro a veces puede ser un poquito muy, muy especializada, hay tecnicismos, entonces pues Eduardo se hará a cargo con un servidor ahí de darles a entender un poco mejor lo que hay en este volumen. Sí, seguro, seguro, porque también, por eso también hacía esta pregunta, ¿no? Que, pues, para captar también más público, que ya de por sí creo que el propio Eduardo Matos Moctezuma tiene un grupo de seguidores aquí en Nuevo León, y ahora que, digamos, viene a Monterrey de nueva cuenta ahora a presentar este libro, el de los animales y el recinto sagrado de Tenochtitlán, va a estar recordamos, el 11 de octubre a las 6 de la tarde, a las 18 horas, en la Sala F de Sintermex, en el marco de la Feria Internacional del Libro. Bueno, pues ahí el anuncio también para quienes, un despistado, uno de esos fans despistados que no, a lo mejor no sepan que viene Eduardo Matos, pues va a venir, entonces sépalo por ahí. Y también para captar incluso nuevo público, ¿no? Es decir, personas que quizá estén interesadas por ahí en la historia, por supuesto, en la arqueología, y tal cual, Bertrán, pues esto, ¿no? O sea, los animales y el recinto sagrado, ¿no? Parecerá que es un tema como que no muy explorado quizá, pero que a la vez incluso es muy evidente, ¿no? Pues ahora lo mencionabas tú, por ejemplo, ya que estás trabajando sobre la serpiente emplumada, y uno recordará, pues al menos uno como mexicano nacido en México, ¿no? O sea, de que claro, esto lo veía en la secundaria, lo veía en la primaria y demás, pero ya cuando lo ves en este texto, y es un texto grueso. La edición que se está presentando es de arriba de 700 páginas, alrededor de 800 páginas más o menos, pero que se presentará y que va versado, insisto, sobre los animales y el recinto sagrado. En términos generales, Bertrán, ¿de qué va el libro, además de este título, y cómo está constituido este texto? Bueno, el volumen como tal, como les comenté, son actas del coloquio que ocurrió en el 2018, al cual se agregaron otras ponencias de otros especialistas que no habían participado como tal, pero cuyas investigaciones están estrechamente relacionadas justamente con el tema del coloquio. Digamos que si vemos un poco la justificación, digamos, de este texto, de este volumen y del evento académico es que hay una estrecha relación entre el ser humano y la alteridad animal faunística, digamos, ¿sí? Es un término que vamos a escuchar a menudo. Y eso está permeado, obviamente, diría yo, en todo lo que es el pensamiento, la ideología de los antiguos nahuas y de otras culturas mesoamericanas. Esta relación, esta alteridad animal, está siempre presente en la vida cotidiana, siquiera en términos de alimentación, pero también en términos de concepción del propio ser humano, que tiene un doble animal, que es el nahual, no el nahualí, ¿no? Entonces está ahí presente, está pegado, ligado directamente al ser humano a través de esto. Y obviamente, pues, obviamente, a través del pensamiento religioso, como es el caso, pues, justamente de Templo Mayor, ¿no? Habrá que ver a todo lo que es arquitectura, pero lo que proponen ahí los autores, más que todo, es un trabajo en cuanto a los contenidos de las diferentes ofrendas o depósitos que se han hecho a lo largo y ancho del recinto sagrado de Tenochtitlán. Hablamos de un recinto de alrededor de 400 metros de lado, ¿no? Cuyos límites van hasta, pues, lo que es el Palacio de Gobierno de la Ciudad de México, del otro lado del Zócalo, más o menos, donde está también el Palacio Nacional, por un lado, y del otro lado que vaya hasta donde está el Colegio San Ildefonso, del otro lado, más o menos, ¿sí? Es más o menos lo ancho. Y en cuanto a la dimensión, a lo largo, ahí va hacia el poniente. Creo que hasta la calle Isabel la Católica eran más o menos el límite ahí de la del recinto sagrado, porque se han encontrado a través de ciertos rescates vestigios también. Vestigios, sabe, como quiera, en todo el centro de la ciudad en relación con la cultura mexicana, ¿no? Pero realmente el núcleo, lo que es el Huey Teocalli, ahí el recinto sagrado es el que pueden ver realmente pegado a Palacio Nacional, la catedral y todo lo que son las ventanas arqueológicas que se encuentran aquí. Ahí es donde nuestros compañeros de Proyecto Templo Mayor, del Proyecto Arqueología Urbana y también de la Dirección de Salvamento de Arqueología del INAH han encontrado cuantiosas ofrendas asociadas con los edificios que van aquí, y en particular esta gran pirámide doble, donde vienen honrados dos divinidades muy importantes para los mexicas, que eran, por un lado, Huitzilopochtli, su dios patrono, su dios tutelar, también se dice así, del otro lado el dios Tlaloc. Entonces, los arqueólogos, desde el 78, con el descubrimiento del monolito de Coyoacán, han hecho más de 200 registros de ofrendas. Bueno, se utiliza la palabra ofrenda de manera genérica. Hay quienes prefieren utilizar la palabra depósito, que es más neutra, porque ciertas ofrendas o ciertos depósitos no tienen necesariamente una conexión religiosa. pero no dejan de ser, como quieran, una visión, ideológica, hasta una visión del universo, la que se manifiesta a través de estos depósitos. Y buena parte justamente de lo que se depositaba, de lo que se dejaba en esas cistas, eran justamente restos animales y animales de todos tipos. Pero lo interesante es que a través de no hay una de esas 209, ninguna ofrenda se va repitiendo. Eso es lo que llama mucho la atención. Podían pensar que se pueden repetir conforme a tal o tal ritualidad, pero no, no fue así. Lo que sí se repite eventualmente es un patrono ya simbólico. Es decir, la mayoría de las ofrendas que están al pie del Templo Mayor, que fueron encontradas al pie del Templo Mayor, contienen ahí una representación en miniatura de lo que es el universo, ¿no? Es decir, un nivel ahí con ofrendas en relación con los cielos, los nueve cielos, lo que es el piso, la tierra, ¿no? Y luego también una serie de ofrendas que están en relación con el inframundo, un inframundo que a su vez es también acuático. Entonces, hay de todos tipos de animales posibles que van reflejando esos tres niveles del universo, ¿sí? Entonces, los arqueólogos han registrado especies muy distintas. No recuerdo la cantidad ahí de especies, el número de especies, pero hablamos de cientos de especies las que fueron registradas. Creo que más de medio millar, de más de medio millar, es más de 500 especies ahí registradas. En cuanto a taxones, pues hablamos ahí también de más, también variantes, digamos, dentro de las especies, para darlo a entender de manera un poco más sencilla. Pero hablamos ahí de una cantidad impresionante de animales de todos tipos registrados en Templo Mayor y que podemos justamente conocer a través de la sala 6 del Museo de Templo Mayor, la cual fue renovada hace unos cuantos años atrás, creo como una pequeña década más o menos. Creo que es por el 2016, 2015, 2016, cuando se remodeló la sala 6 para presentar un discurso museográfico renovado en cuanto justamente a los nuevos descubrimientos hechos después del descubrimiento del monolito del Tlaltecutli. Y bueno, también a manera también un poco más, más moderna, ¿no? Entonces, porque el museo ya festeja también ya sus más de 3 décadas, entonces era necesario renovar un poquito el discurso museográfico para esta sala. Entonces, ahí lo que podemos leer es básicamente lo que podrán leer en el museo también si van a la Ciudad de México. Nada más que aquí tenemos ya información científica, datos duros, que son registrados no solamente por arqueólogos, sino por todo un equipo interdisciplinar que ha sido la característica del proyecto Templo Mayor y del proyecto de arqueología urbana, que no solamente hablamos ahí de arqueólogos que estén ahí presentes en todo momento en la excavación o cerca de la excavación, sino también de biólogos, de geólogos, de restauradores, de antropólogos físicos, ¿no? Es decir, tenemos ahí una gran variedad de disciplinas afines a la arqueología o totalmente diferentes de la arqueología, pero que van a proporcionar información complementaria para tener un panorama lo más completo posible, que es básicamente lo que debe ser la investigación científica en la actualidad, la transdisciplinariedad, ¿no? Como la tratamos también de fomentar aquí en la universidad. Entonces, el libro va a plantear a través de, a ver, si creo que son 8 o 9 partes en total, perdón, todavía no. No, no recuerdo bien el número, pero creo que sí. Las partes son las siguientes. Hay una parte de antecedentes, de las cuales eventualmente volveremos a hablar. Todo lo que es básicamente conseguir la materia prima, los animales, es una segunda parte con la captura y cautiverio de animales. Lo que son el uso, ya a partir de la tercera parte, empieza los diferentes usos posibles de la fauna, en particular en contexto ritual o eventualmente en cuanto a alimentación también y ingestión ritual. También lo que les comentaba ya otra parte que es la parte de los mundos acuáticos y terrestres en las ofrendas, como lo que les estaba acabando de comentar, la parte de conservación y restauración, que es fundamental porque si no tenemos este trabajo de conservación y restauración, pues imposible verlo después en un museo. O en exposiciones. Hay también toda la parte de los animales en relación con las insignias y los instrumentos rituales. Y una última gran parte que va a ser religión y arte, es decir, qué tanto los animales ahí están, tienen simbolismos muy importantes, muy diferentes, en particular de opuestos complementarios. Y bueno, ahí es como, ahí será este volumen, ¿no? Entonces, para que tengamos realmente una visión completa, no solamente desde el registro arqueológico, sino de todo lo que sigue, a fines de cuentas, la conservación, la exposición, la interpretación de la información desde diferentes perspectivas. Sí, no, completamente amplio, ¿no? O sea, es verdad, aquí estoy viendo también el índice con esta categoría, ¿no? Con estas clasificaciones de subgrupos. Igual lo que me llama la atención, y ahorita, bueno, vamos a ir a un corte, pero quiero lanzar de una vez la pregunta, es también esta distinción entre estos animales del recinto sagrado y su relación con el recinto sagrado. Y el resto de los animales, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, pues acá nosotros en clases de literatura, efectivamente, ¿no? Vemos las figuras de los animales en los poemas, ¿no? O lo que nosotros llamaríamos poemas o el Xochicuicatl, ¿no? La flor y el canto, ¿no? Pero que seguramente serán otro tratamiento, ¿no? Con la cuestión sagrada, ahí seguramente hay otro tratamiento y demás. Pero Bertrán, esa nada más lanzo ahora la pregunta. Vamos a ir un corte y después del corte ya seguimos platicando sobre esa particularidad, ¿no? O sea, de los animales, si no animales sagrados, sí animales que mantienen una relación o son sectorizados hacia lo sagrado, a diferencia de lo profano, de lo vulgar, ¿no? Pero vamos a un corte y regresamos a nuestro programa Humanística. Ya volvemos a nuestro programa Humanística del Departamento de Humanidades de la Universidad de Monterrey. Me acompaña Bertrand Loubjoa, profesor del Departamento de Humanidades. Estamos platicando sobre este texto extenso y al cual queremos invitarlos, pues no solamente a su lectura, sino a la presentación. Nos estamos refiriendo a los animales y el recinto sagrado de Tenochtitlán, que será presentado el 11 de octubre a las 6 de la tarde en la Sala F de Sintermex, en el marco de la Feria del Libro Monterrey, y que nuestro profesor del Departamento de Humanidades, Bertrán, pues vas a estar ahí presentando, acompañado, entiendo, de Eduardo Matos Moctezuma, que es el coordinador del texto, ¿no? Bertrán, antes del corte nos preguntábamos acerca de esta distinción o esta, pues, especialización, ¿no? O sea, de los animales y el recinto sagrado, que decíamos, si bien no son animales sagrados, algunos de ellos quizás sí, pero que son o consagrados o dedicados al que se han encontrado incluso en el Templo Mayor contra animales de otro tipo, ¿no? O sea, animales, como decías, o decíamos en las figuras literarias, o los animales también de consumo humano, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Se ha encontrado alguna distinción o solamente yo que estoy pensando, imaginando cosas acá? No, de hecho, tienes toda razón en la distinción dentro de todo que son las especies ahí que están presentes. Lo que llama la atención y lo comentan muy bien ahí los diferentes autores, y basta con ver ahí la parte consagrada a lo que es mundo terrestre, mundo acuático, ¿no? Es ver que la mayoría de las especies, en particular las especies acuáticas, son especies que no existen en el centro de México, es decir, que son especies que fueron importadas. ¿Sí? Hablamos de corales, hablamos de moluscos, hablamos de peces sierra, hablamos de tiburones, y otros animales así acuáticos, ciertas conchas, obviamente, también, que fueron utilizadas a veces en cantidad realmente impresionante, y que fueron, de hecho, separadas, reservadas en dos edificios, cerca del Templo Mayor, muy cerca del recinto sagrado. Es decir, que eso plantea muy bien también la idea de la expansión, ¿no? De los mexicas durante el siglo XV, porque cuando vemos las primeras fases de la pirámide doble, hay pocos animales justamente importados. El momento clave en el cual ya se está importando de manera masiva animales de tanto de la costa del Pacífico, del Caribe, y también de Pacífico, es con el reino de Moctezuma primero. Sí, es cuando realmente se va disparando de manera exponencial la cantidad de, ahí de animales importados. No significa que no haya animales, al contrario, también locales, ¿no? Digamos, del Valle de México, pero para siquiera representar justamente todo este mundo acuático, este mar primordial del cual surge justamente la tierra, ahí según los mitos que tenemos también de los antiguos nahuas, ¿no? Hay este mito de la creación de la tierra, ¿no? En el cual tenemos un Zipaclí, básicamente un tipo cocodrino, ¿no? Que esta diosa está partida por los dioses Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, van a cada lado de ella y desde adentro y literalmente la rompen para crear justamente las diferentes tierras, las montañas, etcétera, etcétera. Entonces, había esta necesidad de representar justamente la parte acuática al usar también todos los bienes posibles e imaginables. Eventualmente la laguna o el sistema de lagunas del Valle de México no bastaba para reflejar todo eso para los antiguos nahuas. Y entonces, al hacer eso, podemos ver, uno, el tema de la expansión política territorial de los mexicas, porque buena parte de los animales traídos fue a través del tributo de los territorios sometidos. No solamente eso, sino también vemos la amplia red comercial que existía en todo el México prehispánico, no solamente desde los mexicas, sino también con otras culturas al norte. El caso, por ejemplo, un caso que está bien documentado sobre los lobos, ¿no? Que se encontraron ahí en las ofrendas de lobos que venían del centro norte de México. Es decir, que fueron capturados y fueron traídos a México Tenochtitlán. Entonces, para dar a entender que todo este material animal faunístico, a fines de cuentas, estaba traído pues a espalda humana, ¿sí? Literalmente, todo lo que implica en términos de logística, porque para mantener vivos estrellas de mar, pepinos de mar, erizos, pues obviamente se tiene que encontrar ahí la manera de apurarse para llevar todo eso hasta el centro de México. Llegaban vivos. Llegaban vivos. Ah, Salvo el caray. caso aparentemente de los peces sierra, que ahí sí, el apéndice que tenían, básicamente a nivel ahí de lo que para nosotros es la nariz, este apéndice, aparentemente, por lo que se ve con los estudios, estaba ya quitado, retirado, ya con anticipación, ¿no? Y se llevaban todo el pez sierra aparentemente hasta allá. Pero en otros casos, pues de las estrellas de mar que son muy delicadas, por ejemplo, los corales, imagínate los corales, sacar Sí. corales ahí del mar y hablamos ahí de cierta profundidad, ¿no? Cualquiera llega a esas profundidades sin este equipo de buzo, ¿no? Claro. Entonces, todo lo que implica en términos logísticos para traer esto en un lugar aparte, que es el Totocali, el aviario, porque que se llama así, pero había un vivario y había un aviario, porque también hablamos no solamente, bueno, de la parte de animales acuáticos, pero también, pues, de aves. Hay una cantidad de aves tremendas ahí que fueron encontradas en el Templo Mayor. Curiosamente, dentro de todas las aves ahí raras, ahí la espátula rosa, por ejemplo, también tenemos águilas de diferentes águilas, águila real, águila pescadora, águila arpía, también grúas, garzas, que estaban ahí viviendo como que era a nivel local, pero igual animales que fueron traídos, y en ciertos casos, de hecho, que fueron acomodados en el aviario, a tal punto que los análisis hechos ahí en términos de osamenta se dieron cuenta que para una ofrenda hay dos águilas, hay una águila real que fue cuyas alas fueron rotas a propósito para que el animal no se vaya a escapar. Escapar. Pero entonces, todo ese tipo de análisis nos permite entender, además de ciertos análisis químicos como lo son los de los isótopos, rastrear la procedencia de esos animales. Eso es muy interesante. La dieta que tuvieron cuando estaban en cautiverio, justamente cómo fueron cuidados por los propios mexicas, y aparentemente, según las fuentes, tenemos entendido que había por lo menos 200 personas a cargo justamente del cuidado de los animales en el vivario y en la casa, en el aviario. lo cual indica claramente la relevancia que tenían esos animales, porque básicamente era de tenerlos a disposición para justamente hacer un depósito en el Templo Mayor, frente al Templo Mayor, ¿no? Entonces, en vez de tenerlos ahí a cada rato, pues a buscarlos para el tal momento, los tenían ahí reservados, preparados para justamente el ritual de sacrificio, porque muchos animales también fueron sacrificados, como justamente un caso de esas águilas que fue comentado hace poquito, ¿no? Hace unos meses, que tenía todavía dentro, a la altura de lo que es el estómago, unos roedores ahí, encontraron los huesitos de unas ratas, de unos ratones o roedores, que ingieron muy poco tiempo antes de ser sacrificada. De sacrificio. Está muy interesante esto. Entonces, imagina todo este contexto y la relevancia que tenía estos animales en términos simbólicos para esas personas. Y eso se refleja justamente en lo que comentas de la poesía, en los textos, porque hay muchas metáforas que tienen que ver con, pues, las cualidades de esos animales, ¿no? Tanto el jaguar, tanto el lobo, tanto tal tipo de ave, la águila, como el quetzal, que se ha mencionado a cada rato porque es la ave preciosa, ¿no? Entonces, por lo menos nos permite asentar ya concretamente con datos duros, con datos científicos, lo que se plantea por lo menos en términos espirituales, en términos religiosos y en términos ideológicos, ¿no? Bueno, muchos de estos animales, Bertrand, por lo que viene relatado también en este libro, son, como ya señalabas ahora, una especie de tributo, ¿no? También de las distintas regiones fuera de lo que es el Valle de México, lo que ahora es el Valle de México, como un tributo, pero que terminaban entonces también, se hacía una conservación, como ya decías, había algunos personajes, algunas 200 personas más o menos, dedicadas a la conservación, a la custodia, a la alimentación de estos animales, pero la finalidad era religiosa. O sea, iniciaba como un tributo, pero el fin último era un fin religioso. Sí, en fin, la mayoría de los animales que estaban aquí no estaban ahí para la conveniencia y del tlatoanismo, ¿no? Que realmente tiene un uso ritual. Y cabe mencionar que las personas que cuidaban no eran las personas que justamente podían sacrificar los animales. Dentro de lo que cabe, sabemos que el sacerdocio mexica es muy complejo. De hecho, invito a eventualmente volveremos a hablar de eso en los próximos meses, porque hay una compañera ahí de Bruselas, una compañera belga, que va a publicar un libro sobre los sacerdotes mexicas. Y no cualquiera hace sacrificio, de hecho. De hecho, la mayor parte de la vida religiosa ritual no necesariamente plantea sacrificios así tan vistosos como de tal o tipo de animales. Por eso no vamos a encontrar cientos ahí de jaguares o de lobos, porque realmente coincide con una visión ahí del mundo, una repetición también, una interpretación hasta cierto punto, un performance de lo que eran mitos que tenían los antiguos mexicas. Entonces la idea es replantear esta historia, esta narración, ya ritualmente hablando, a través de uno o dos especialistas. Pero el resto están ahí nada más para observar y son contaditos. Y eventualmente, pues ya la parte de consumo de los propios animales. Es decir, que no solamente había depósitos como los 200 que se han encontrado, pero son mucho más, definitivamente serán más. Pero siquiera desde la vida cotidiana, ¿no? De utilizar tal o tal tipo de animal para tal o tal platillo, por ejemplo, de hacer que conllevaba sacrificar, por ejemplo, un pavo, en vez de utilizar pues una liebre, un conejo, que son de animales ahí, digamos, en relación con lo que es, por un lado, la caza, la domesticación del otro lado. Recordemos que por la vida cotidiana los pueblos mesoamericanos no tenían muchos animales domesticados, tenían básicamente el guajolote y el perro. Entonces son animales que estaban consumidos por default, para tener un poco de proteína animal, digamos. Eventualmente también había lo que es la pesca, ¿no? Con las lagunas, pero no cualquier parte de las lagunas de México, porque sabemos que las lagunas, en el sistema de lagunas hay lagunas, parte de la laguna es de agua salada, otra de agua mixta, la otra es de agua dulce. Entonces no en cualquier parte se podía conseguir los animales necesarios para eso, pero también había los bosques donde había la posibilidad de cazar también venados, también de buscar ahí para ciertas aves, ya tipo de patos o caso, qué sé yo, que se pueden consumir, pero no era la mayor parte de la dieta de los pueblos prehispánicos, una dieta que tuviera mucha proteína animal, pero de ser necesaria la podían obtener a través de ciertos animales. Ahí hablamos, cuando hablamos de los animales que están en las ofrendas de templo mayor, hablamos de bienes suntuarios, es decir, que no cualquiera los puede obtener, están realmente utilizados para fines específicos y como dijimos, con tal de recrear, ¿no? A nivel micro, un universo completo con sus diferentes capas. Entonces, si hay que contentar a las divinidades, hay que hacerlo con lo que se puede conseguir de mejor. Y mejor todavía, un animal que está considerado como un nahualí o eventualmente un nahualí de la propia divinidad, como es el quetzal, como es la águila real, ¿no? Que es un animal sumamente solar, que vamos a encontrar de Huitzilopochtli. O eventualmente, pues lo que es jaguar, lo esperaríamos también más bien del lado tlaloc, pues que es un animal nocturno, un animal lunar también en relación con la parte acuática, lo que es también la bonanza que contiene el monte sagrado y que se tiene que fluir a través de los manantiales, ¿no? Que van a alimentar luego las milpas, en fin, hay toda una serie de simbolismos que obviamente se reflejan desde luego en la vida religiosa, al momento siquiera de plantear el calendario de las veintenas, de los diferentes rituales propios de cada divinidad en tal momento del año, conforme también a la finalidad que se plantea para tal depósito o acceder a tal divinidad para que cumpliera tal propósito en el calendario ritual. Entonces, sí es muy muy interesante ver cómo estos animales, como quieran, no dejan de ser especializados. Pero también hay excepciones. Eso, pero bueno, a ver, desde luego si podemos hablar de ello, desde luego. No, sí, seguro, seguro. O sea, me quedaba esa pregunta, digo, sobre va en el título del libro, ¿no? O sea, ¿qué es la relación entre estos animales y el recinto sagrado, ¿no? Que me queda claro porque son animales que se han encontrado o restos de animales que se han encontrado en el Templo Mayor, ¿no? La pregunta sí era de este tipo, ¿no? O sea, la distinción entre esos animales. Y por qué están en el Templo Mayor o por qué se han encontrado en recintos sagrados y la otra, la de los animales comunes, ¿no? Los animales que han quedado fuera de este Templo Mayor, ¿no? De hecho, una de las últimas preguntas que puedo hacer también por el tiempo del programa, pero que es más importante, es la cuestión de, te preguntaría por tu parte favorita del libro, pero creo que es más bien por el tipo del valor que tiene este libro, ¿no? O sea, es decir, si me dices porque a lo mejor van paralelas a esas preguntas, ¿no? Lo que más te gustó del libro, pero casi creo que lo que más te gustó seguramente es porque lo consideras valioso, sobre todo porque te estás ya especializando en estudios arqueológicos, ¿no? ¿Qué valor representaría este libro o ha representado también según tu lectura en los estudios arqueológicos, ¿no? Este texto, el de los animales y el recinto sagrado de Tenochtitlán, que pronto se va a presentar. ¿Qué valor tiene en los estudios de arqueología? Mira, hacía 4 décadas que no teníamos un libro actualizado sobre fauna en el Templo Mayor. Es decir, tenemos ahí monografías, tesis, artículos sobre un animal, una especie en particular, una ofrenda en particular, lo cual es parte del proceso de investigación, pero es la primera vez desde el libro ahí que coordinó en su momento el biólogo Oscar Polaco, ya incluyendo de hecho a Leonardo dentro de los coautores ahí del libro coordinado por Oscar Polaco en el 91, no habíamos tenido un libro tan completo. Entonces, y actualizado, es decir, ahí con lo que refleja de toda la diversidad faunística presente en el Templo Mayor. Entonces es un libro realmente muy, muy importante para quienes ahí nos dedicamos al estudio de la fauna para los antiguos nahuas, los mexicas en particular. Es un parteaguas, es un libro realmente referente, ¿no? El libro de Polaco es un libro que nada más tenía 5 o 6 capítulos. Ahí hablamos, no recuerdo cuántos capítulos son en total, pero en total ya van más de 50 investigadores quienes participan. Sí, en este es sexto, bien, bien. imagínate. Solamente basta leer el índice para ver toda la población que está ahí contenida, ¿no? Y que Definitivamente. estará Entonces, interesante también leerlo, ¿no? ahí está el valor del libro, a fines de cuentas. Es algo que realmente, pues, casi no hemos tenido en casi medio siglo, ¿no? Es bastante, bastante notable para, y va a quedar como referente. Y quiero pensar que el libro se va a agotar rápido, que van a tener que volver a publicarlo o ponerlo en formato electrónico, porque para quienes que van a querer estudiar esto, pues ya tenemos una información que todavía es reciente. Basta con recordar que entre el momento en el que se publicó, se hizo el coloquio en 2018 y la fecha, hay casi 15 ofrendas más ahí que sean, lo exagero, quizás unas 10. 10 ofrendas que se han registrado y trabajado, lo cual nos lleva a las 209, porque bueno, es un proceso largo hacer una excavación, ¿no? Pero en particular cuando se trata de, dentro, no sé si lo pueden imaginar, porque no tenemos ahí la posibilidad de verlo, pero cuando uno ve justamente una ofrenda y cómo está trabajada, excavada, lo hacen los arqueólogos realmente centímetro por centímetro, y van haciendo fotografías. Cada vez que bajan un nivel, van sacando diferentes fotografías, hacen calcas y luego todo eso lo procesan digitalmente para que uno viera justamente las diferentes capas que conforman la propia ofrenda. Es realmente espeluznante cuando uno ve el AutoCAD, porque utilizan ahí sus compañeros el AutoCAD para, hasta pueden hacer eso, pueden registrar todos los tipos, ahí lo que son las conchas, por ejemplo, del entorno de la ofrenda. Luego van a ubicar todo lo que son huesos de mamíferos. Luego eventualmente van a buscar las aves ahí presentes, y luego también hay que recordar que no solamente se trata de animales, pero también hay figurillas esculpidas, cerámicas que están ahí eventualmente preparadas, cascabeles de cobre, objetos hechos de cobre o de oro, eventualmente, son poquitos, pero igual, todo eso está debidamente registrado. Es realmente impactante cuando ya uno tiene un modelo casi en tres dimensiones de lo que es la ofrenda. Y hablamos en cada ofrenda de cientos, por no decir miles, de ecofactos y de artefactos ahí presentes. Entonces, es la complejidad. Y por lo tanto, tratar de imaginarse también, a ver, cómo esos especialistas rituales, qué tanto tiempo dedicaban para hacer cada nivel, ¿no? Para poner cada cosa en el lugar donde está, porque el lugar donde está, o cómo está orientada, por ejemplo, el animal, la cabeza del animal o el cuerpo del animal, también tiene sentido. Entonces, imágenes, eso realmente cuesta mucho. Pero realmente es, gracias a este libro, podemos tener un acercamiento bastante preciso sobre esta gran cantidad de información. Entonces, pues más que recomendar la lectura. Aparte, tenemos un ejemplar en la biblioteca del UDEM. Yo lo pedí y dije, no, tenemos que tenerlo antes de que se agote, ¿sí? Entonces, esa es la invitación a la comunidad UDEM en particular, pues que vaya a conseguir este libro, que el volumen que tenemos acá, pero obviamente, pues en la presentación de semana próxima, que vengan al stand del Colegio Nacional para conseguir su ejemplar, ¿no? Sí, no, seguro. Abrir la invitación por ahí, recordarla, es el 11 de octubre a las 6 de la tarde en la sala F de Sintermex, en la Feria del Libro. Se presenta Los Animales y el Recinto Sagrado de Tenochtitlán. Son casi 800 páginas más o menos, ¿no? Y lo especializado también que ahorita está señalando sobre esta recreación también, casi tridimensional y demás, multiplicado por 200, ¿no? Que son los números de ofrendas o de depósitos que se han encontrado, es monumental. Yo creo que es el adjetivo que le toca al libro, ¿no? Casi, Así es. casi una catedral, ¿no? Lo que se está aquí reconstruyendo y que es un trabajo, como ya dijiste, ¿no? Que no se ha visto replicado desde al menos 1991, ¿no? Con aquel otro texto. Oh, Bertrand, se nos va terminando por acá el tiempo, pero además de este libro, ¿podrías recomendarnos algunas otras lecturas o algunos otros textos donde quizá podamos acercarnos también para revisar esta cuestión de los animales y los recintos sagrados en la cultura mexica? Claro que sí. Mira, hay dentro de lo que es la revista Arqueología Mexicana, Sí, que es una pista de difusión, de gran alcance, ¿no? Hasta a nivel internacional están ahí teniendo las ganas de publicar lo mismo, porque realmente es una revista preciosísima. Se han hecho diferentes números en relación con los animales, en particular, en general en Mesoamérica, eventualmente en Templo Mayor. De hecho, el número vigente de arqueología mexicana es sobre las aves en Mesoamérica. Entonces, vale la pena consultar pero también hay números sobre felinos, sobre zooarqueología, ya hay un número de hace unos cuantos años que está disponible. El texto de polaco, la verdad, es muy difícil de conseguir porque, bueno, ya es de coleccionistas casi, pero por lo menos ahí con las revistas, la revista Arqueología Mexicana, tenemos un buen punto ahí de partida. Y bueno, también ver un poco lo que publica el INAH a través de sus boletines, ¿no? Eventualmente a través de la revista Arqueología, que es una revista open access y gratuita en este sitio cuando la consultamos en internet. Hay diferentes artículos en relación con esto. Y bueno, también en la publicación del Colegio Nacional anterior del 2018, un homenaje a Eduardo Matos, que también fue los resultados de un coloquio, homenaje a Eduardo. O sea, hay diferentes publicaciones que están ahí disponibles. El libro todavía queda disponible, son dos volúmenes, y lo podrán también conseguir en la feria. Entonces, por lo menos ahí de esas lecturas. Si me permites también hacer un comercial más. Claro. En relación justamente con Templo Mayor, es decir, que ahorita estamos hablando de animales, Sí. pero el año pasado hubo una exposición, creo que está vigente todavía, cuando ustedes se van a Templo Mayor, en la Ciudad de México, hay una exposición sobre flores en el Templo Mayor, porque también se han encontrado semillas de flores, y de plantas, diferentes plantas, dentro de las ofrendas, y hay una exposición temporal que empezó el 28 de septiembre, ¿no? Y que va a durar hasta el 28 de enero, que viene siendo sobre las insignias de madera en el Templo Mayor. Ahí podrán ver justamente diferentes objetos de madera que han sido consolidados, conservados, y que son de gran rareza también, y en particular hay representaciones de animales, serpientes, entre otras. Entonces, hacer esta invitación para que cuando visitan la Ciudad de México vayan al Templo Mayor, conozcan ahí, obviamente, la zona arqueológica, el museo, esas dos exposiciones, y que den una vueltita también al lado en Colegio Nacional para conseguir el libro. Pues yo, de lo que te iba a decir, ya nos armaste el tour, porque podemos empezar precisamente con tu presentación del libro, al lado de Dr. Moctezuma. Bueno, pues, haber empezado por este programa, después vamos a la presentación del libro. Leemos el libro, Los animales y el recinto sagrado de Tenochtitlán, y luego ya en vacaciones de invierno quizá nos aventamos la vuelta al Templo Mayor, como señalas. No, ya armaste el buen tour, ¿verdad? Así No, es. pues ahí está la invitación. Recordarlo también, este libro, Bertrán lo presenta al lado de Eduardo Matos Moctezuma, el libro Los animales y el recinto sagrado de Tenochtitlán, el 11 de octubre a las 6 de la tarde en la sala F de Sintermex en la Feria del Libro. La entrada es gratuita, así es que ya lo escuchó en este programa, pues conviene mucho tener este texto. Me parece también muy ameno, como hace un momento señalábamos, la charla que también, el nivel de charla de divulgación que también hace el mismo Eduardo Matos Moctezuma, pues ahí está la invitación. Pues muchas gracias, Nacho. Tran, muchas gracias por aceptar la invitación a este programa también. Sí, nada más, muchas gracias a ti. De hecho, Eduardo estará el día siguiente, el 12, también dando dos otras charlas más allá de la presentación del libro. Habrá una presentación también en homenaje luctuoso a Miguel León Portilla y otra charla general dirigida a jóvenes justamente el día 12 en la tarde. Ahí si revisen el programa de la Feria del Libro se darán cuenta. Muchas gracias a También ti. ahí en la Feria del Libro. Así También es. en la Feria del Libro, ¿verdad? ¿Verdad? Muchas Perfecto. gracias. No, hombre, muchas gracias, Bertrán. Y muchas gracias también a nuestro auditorio por la atención, su atención, su escucha también a este programa en el que, bueno, ya lo ven, nos dedicamos a compartir, pues en esta ocasión, estudios de la arqueología. En otras ocasiones han sido estudios sobre filosofía, temas sobre literatura, sobre historia. Pues cada jueves lo hacemos a partir de las 9 de la mañana aquí en RedUDEM. Yo soy el doctor Pablo Alvarado y esperamos escucharnos la próxima semana. Hasta luego. Humanística. Un programa de reflexión, opinión y diálogo. Aquí en Radio UDEM 90.5.